Estamos transmitiendo en Radio Alegría Libertaria hacia la construcción colectiva de nuevos mundos. alegrialibertaria.org. Hola, saludos desde Radio Alegría Libertaria. Despedimos a Radio Onda Expansiva, que nos ha acompañado durante la última hora desde Burgos, y saltamos a Sevilla con Javier Encina. Hola, ¿qué tal? Y a Alegría Dulanzi con Ainhoa Ezeiza, que soy la del micro. Y precisamente... andando. Vamos a hablar hoy de la alegría. Alegría. De la alegría como forma de lucha y disidencia. Comprendiendo la disidencia no como formación, conformación de identidades alternativas, sino como una forma de disenso. Y la lucha no como una conquista de derechos, no, no, no, sino como la autogestión de la vida cotidiana. Bueno, eso va a ser más o menos lo que vamos aquí a enredar en la próxima media hora. Que a veces nos parece o nos han hecho creer que para luchar hay que estar ordenados y serios, ¿no? Como en los ejércitos o en las fábricas. ¿Cómo vas a reírte, ¿no? En unas circunstancias tan difíciles? Sin embargo, en las luchas populares, la risa y la alegría son potenciadores de aperturas hacia situaciones que antes de que ocurran nos aparecen como imposibles. Los mundos nuevos aparecen con el sonido de las risas. Por eso no se puede comprender la revolución sin baile o un mundo nuevo sin alegría. Bueno, que esto no tiene nada que ver con el espectáculo de la felicidad, que nos lleva a una posición de ver el mundo pasar, ¿no? Como un espectáculo, aplaudir o a mostrar o a mostrarnos, ahora que tanto pasa, ¿no? En las redes sociales. Que esto no es más que la felicidad, no es más que otra forma de consumo o la educación para la felicidad, que está sembrada... Y en la universidad. Bueno, en la universidad no sé tanto, ¿eh? Pero bueno, hay muchas escuelas que tienen este rollo, ¿no? Que está, se las identifica porque está sembrada de palabritas como logro, éxito, objetivos, y ahora también con otras como empoderamiento, mindfulness, resiliencia... Bueno, así nos explica Naya Delgado de Frutos, desde Donostia, la diferencia entre alegría y felicidad. Muchas veces confundimos la felicidad con la alegría. Creemos que van unidas, que si somos felices tendremos alegría en nuestra vida. Pero no es así. Esos dos conceptos no van tan unidos como creemos. Hoy me gustaría hablaros de las diferencias entre la felicidad y la alegría. Platón solía hablar de la felicidad límite. Significa que hay un horizonte inalcanzable donde algún día llegaremos a ser felices si conseguimos lo que queremos, o lo que más bien nos venden que queremos. Y eso nos provoca una constante insatisfacción, ya que no llegamos al límite que estamos esperando, ya que ese horizonte de felicidad es inalcanzable. El Estado y el mercado nos prometen felicidad y provocan esa frustración en nosotros, intentando vendernos de qué formas podríamos ser felices. La publicidad también nos engaña, intentando vendernos que la cultura de masas y las cosas que compremos nos harán felices y harán que nuestra vida sea más plena. Pero no, la felicidad no es lo que trae la alegría. La alegría es el compartir con la gente que te rodea, la confianza, el sentir que podemos intercambiar, compartir y hacer cosas viviéndolas con la gente que está a nuestro alrededor, donde cada una de nosotras podamos aportar nuestro granito de arena y podamos satisfacer las necesidades que tenemos, tanto a nivel individual, grupal y comunitario. Identificamos como potenciadores de la risa, de la alegría popular, la comida-bebida, el amor-sexualidad y la violencia antiinstitucional, sociedad de los iguales. Sabemos que compartir la comida nos hace sentir alegría, pero no solo el consumirla, sino el prepararla junta, claro. Conseguir los alimentos, compartir los saberes. El amor sexualidad, que genera risas y alegría popular, es ese que se aleja del consumo de cuerpos provocados desde por deseos individualistas, o ese consumo de cuerpos en comparación que en el mismo acto de observación se observan y son observados, convertidos así en objetos de deseo, ¿no? Es la alegría del encuentro, cuerpos que en sí mismos son relación. Eso sería lo alegre. Claro. Cuerpos en relación, encuentro, encontrándonos, sintiéndonos, no observándonos y deseándonos, ¿no? Y la violencia antiinstitucional es la violencia que no solamente nos hace ateos frente a las religiones, sino que además nos hace renegar del Estado, tomar una posición reversiva ante el poder que nos ayuda a comprender una sociedad de iguales. Sí, algo de eso nos va a contar Pedro García Olivo en lo que vamos a escuchar ahora. Y esto es lo que va a decir está relacionado con lo que acabamos de decir, pero también con las cosas que van a venir después. La ayuda mutua no debía ser un cadáver por enterrar. En el siglo XVII hubo un incendio en Selga y varias familias, muchas, perdieron sus casas. Tenían a 12 kilómetros el ayuntamiento, la alcaldía, la administración, en Ademuz, cabeza de distrito, y también a 12 kilómetros un pueblo amigo, hermano, más del Olmo, tirando hacia el norte. Hubo una reunión de vecinos y dijeron que iban a hablar con los demás del Olmo, no con la autoridad. Contaron sus problemas, nos quedamos sin casa, pedimos que en lo posible nos acojáis aquí, sobre todo a las mujeres, los niños, las personas que no van a trabajar ahora para hacer posible levantar de nuevo las casas. Los vecinos de Madelomo dijeron que sí, que por supuesto, que tenían ahí techo, comida y acogida, pero que además iban a ir andando esos 12 kilómetros solos con sus burros, con sus caballerías, para ayudarlos a restablecer sus viviendas. Y lo hicieron. Y Sega volvió a tener sus casas. Y la familia volvieron. Ahí se creó un vínculo fraterno, una especie de compadrazgo. Y a partir de ahí, cada año, la gente de Sega iba a ayudar a los demás del Olmo en la vendimia. Era la devolución de un favor y algo más. A día de hoy, yo que llevo aquí desde 2001, también voy a la Mata del Olmo, a la vendimia, que es una fiesta. Aquel vínculo fue de compadrazgo. Se juntan para lo bueno, bautizos, bodas, cualquier acontecimiento digno de celebrar en lo positivo, y también para lo malo, muertes, tristezas, se vinculan. Surge una especie de hermandad profunda. Ahora la fiesta de la vendimia es una risa, y no hay mucho que hacer. Hay mucha gente, vamos, los de Sega, realmente no es para ayudarle. Lo importante es que está el almuerzo, que no paran de llegar las cervezas, en un cubo lleno de hielo, que se almuerza, que luego se come, merienda, cena, que al final pues todos nos emborrachamos, y que ahí llegan los cantos y las jotas aragonesas, los bailes, y que nunca ocurre nada. Porque es una fiesta comunitaria, de embriaguez, si quieres, comunitaria, pero en la que está descartado cualquier atisbo individualista de agresión al otro para conversar su miseria. Es algo muy hermoso y remite a los tiempos de la ayuda mutua comunitaria, muy diferente a la ayuda mutua individualista. No se pidió nada al Estado, y esta es la línea que ojalá seamos capaces de retomar. Buscar de forma horizontal al compañero, pedir una ayuda, y a partir de ahí que surjan vínculos fraternos de compañerismo real para el futuro, dándole siempre la espalda a la administración. Ojalá esto que se está ya perdiendo, los mayores ya no están acá, queda el recuerdo, no se pierda, y ojalá el apoyo mutuo no sea nunca la después de enterrar. Así, con esta explosión de sentidos, la risa abre puertas a los simulacros, dándose entonces un paso a lo colectivo. El aprovechamiento de una oportunidad ante una cosa imposible que vamos a hacer va precedido de unas risas cómplices. De esta manera podemos decir que las risas son imprescindibles para la transformación social en las culturas populares. Así cuenta, se explica Sinaí Rivera Martínez, lo que son los simulacros. Los simulacros nos hacen vivir cosas que parece que no podemos vivir en nuestra vida real, pero al vivirlas en ese momento hace que no paralicemos la esperanza de lo imposible. Los simulacros ayudan a sobrevivir. Son una no renuncia a sentir, pensar, hacer experiencias diferentes. Facilita que cuando el virus entre, se reproduzca, pero no quiere decir que está abierto, sino que está no paralizado. Que esa experiencia queda grabada para una próxima vez que haga falta recurrir a ella, pero que por ella misma no habrá nada si no se contamina. Abren a la esperanza de lo imposible. Los simulacros suponen la disolución de los límites entre ficción y realidad, es decir, son oportunidades para convertir las vivencias en saber efectivo y en experiencia. Propician el relato de aquello no dicho, de aquello de lo que no se habla. Esto lo recupera de Rocío Gómez Úñiga y Julián González Mina. Los simulacros son vivencias, no el espectáculo de ver vivir, sino una vivencia en sí misma, pero es una vivencia que se vive en una condición de espacio y tiempo tales, que pensamos que es una cosa que está circunscrita a esas condiciones especiales, como las del carnaval o como las de la tasca, taberna, cantina. Pero a pesar de eso, las hemos vivido y eso puede propiciar que se activen en el futuro, en eso que pensamos como la vida real. La reflexión nos invita a pensar esta vivencia como un simulacro y señala que si en el futuro se presenta otra contingencia, habrá el registro de cómo la esperanza abrió a lo imposible. Vecina le sonríe con la ventana entreabierta. El mariquita se adorna con un jazmín sinvergüenza. El mariquita se adorna con un jazmín sinvergüenza. La tarde se pone extraña de peine y enreada. Se peina y en su peinador desea. El mariquita se peina y en su peinador desea. Los mariquitas del sur cantan por la azotea. De la casa abuela, la que suele darme tosta con manteca, porque algunas veces yo hago con ella la cocinería detrás de la. Marica de leña, la de fiesta de leña, la de la amiga. camino volga, mi camisa nueva, el me regaló mi señor. Acabamos de escuchar la canción del Mariquita. La letra es un poema de García Lorca y la música de Carlos Cano, interpretada por Diego Carrasco, Miguel Poveda y un diálogo musical entre el grupo Jarcha y Las Peligros, nada menos. Los Mariquitas del Sur, ¿no? Uh-huh. Esos disidentes que no luchan por sus derechos, sino que comprenden la alegría en la vida cotidiana como una forma reversiva de transformar la sociedad, y por eso han sido y siguen siendo tan perseguidas y tan ridiculizadas. Efectivamente, y esto es una historia que algún día haremos un programa completo sobre esto. Decíamos que las risas parece que desencajan el ser y hacen estar de una forma completa y compleja. Abandonamos el disfraz de la identidad y nos mestizamos, entremezclándonos, entrelazándonos en las identificaciones de un momento concreto con los sentidos físicos, la festividad, la proximidad, la oportunidad. Sí, nos dejamos fluir, un poco como la canción que hemos escuchado, ¿no? Un dejarse fluir en el disenso, en no estar de acuerdo, no tener que ponernos de acuerdo, sino en que cada cual vayamos sintiéndonos y encontrándonos en ese fluir, y eso hace que comiencen a afinar esas melodías, que son distintas y diversas, que ocurre también en el simulacro, que es el carnaval popular, no el carnaval espectáculo, sino lo que es el carnaval popular. Escuchamos a Virginia Noelí Barré, desde Rosario, Argentina. Pretendo que no sea cierto lo que dicen por ahí, que el carnaval ya se ha muerto, ha dejado de existir. Ya sé que en alguna esquina escondida siempre está esa pasión del murguero que nunca la olvidará. Preparen el estandarte, los instrumentos, los cantos, que la murga en este barrio está vivita y coleando. La murga porteña es singular y barrial. Puro amor de la esquina, de la familia, de la cancha, de la plaza en la que se ensaya y se baila. La murga es barriada, cosa argentina mezclada. De la arpillera a la pilcha arrasada pasaron años jubilosos, y algunos no tanto, con el rey Momo confinado. Mentira, te dice un murguero, eso lo dicen los libros. Hasta en la dictadura estuvimos, capaz la incomprensión que nunca nos llevaron presos. ¿Quién podría haber detenido esos purretes, no? Girando en los clubes o en las mesas de los bares pidiendo monedita por el verso. Quien murga no se jubila nunca. Aquel viejito murguero contaba recordando el canto y la sonrisa se le pintaba en la cara. Cantito de crítica picaresca y zarpada, porque la crítica es joda, es murga. Lo demás es solo protesta. Si hasta la serpentina de papel era una diversión, tan inofensiva e intrascendente hoy. O la harina, el talco y el betún, protagonistas de la noche antier. Quien murga es amante del barrio, cuerpos en relación en el cachengue y el sudor, ese baile alocado, nunca quisquilloso, fantoches del murgón, acróbatas de la calle con flecos, el orgullo del traje que también comparte la tía, la madre y la abuela que hilvanaron durante varias jornadas para el deleite de la familia. ¡Qué barullo de latas! Y la patada voladora en el tiempo del parche que invita a bailar. Gimnásticos cuerpos como si las zapatillas de lona tuviesen resortes. Crotos trajeados, mamarrachos y borrachines según la mirada de algunos ojitos. Vaya cualquier adjetivo a esos ojitos que prefieran la avenida y el espectáculo oficial. Y sí, el carnaval tiene olor. Olor a choripán, olor a espuma, olor a birra, olor a barrio. En el carnaval baila y ríe el cuerpo. Cuerpo jubiloso del carnaval, cuerpo murguero de cualquier edad. Brillo ardiente en el que la vida se renueva con calor y alegría. Vaya juego, tan sensorial y vivido, donde las relaciones entre toda la gente se opone a las relaciones todopoderosas. Es como la pibada jugando a la tarde con el agua. Te mojas sin importar quién seas. No hay renovación de la vida sin fiesta, menos sin murga barrial. Es humor festivo que alimenta la interacción colectiva. Murga es joda, te lo dice cualquiera, porque a lo loco se vive mejor. Se te carnavaliza la lengua, se te murga el cuerpo. Es que las cosas de la vida, el propio cuerpo, no coinciden consigo mismas en carnaval. Menos en la murga donde no hay congruencia identitaria. Ahí sos cuerpo de baile, que venís a adornar el barrio de modo estrafalario. Nada importa. Es la libertad pura, interminable e intensa del feriado. Lo goza quien lo vive, dicen. Hay que involucrarse con el carnaval, hay que poner el cuerpo, hay que bailar la murga. Os traemos en esta última parte de este programa la vivencia de dos simulacros que son muy diferentes. El primero nos lo trae Sinaí, desde Ciudad de México, quien precisamente cuando estaba grabando la narración de este simulacro comenzó... No. De verdad, fue así. O sea, esto no es una inventada, es que pasó así. Cuando estaba grabando esta narración, comenzó a temblar la tierra bajo sus pies, que fue este pasado martes. Un 7,1. Nada menos. Retembló su centro en la tierra y pasó lo imposible. La gente salió a las calles. Fue la misma gente la que se autoorganizó, generando construcción colectiva. Sin planes, sin líderes, sin género, ni edad, ni partido político. Ni ideología, ni religión, sin profesión, sin escolaridad ni nacionalidad, sin corriente de pensamiento, incluso sin clase social. La gente, instalada en la zona del desastre, no esperó instrucciones, no pidió permiso y tuvo iniciativas propias organizándose en pequeños grupos de familias, vecinos, amigos, ayudando de todas las maneras posibles. La fuerza de la participación de la sociedad civil desplazó a las sombras a los controles estatales, a los partidos políticos y a los medios de desinformación. Me parece que la gente usó las redes sociales para sí, y esa participación genuina y espontánea la motivó la lucha por la vida. Aquel día pudimos apreciar por instante otro país, sentimos otra ciudad y vivimos otra sociedad. Aquel septiembre presenciamos lo que durante mucho tiempo soñamos, una sociedad autoorganizada, sensible y solidaria. Del dolor luego vino la magia de la desgracia y la ciudad monstruo se iluminó de empatía y solidaridad. Esa luminiscencia la generaron las personas en medio de la zona del desastre. A ratos, ante la incertidumbre y la incredulidad de lo que vivimos en medio de ese caos, nos preguntamos si esto que estaba pasando era un sueño o si era realidad. La emergencia de lo imposible, aunque todo ello duró instantes, nos permitió confirmar la importancia de la construcción colectiva como una ruta que vale la pena andar ante las situaciones adversas. Somos una sociedad instalada en las zonas del desastre. Tenemos contingencias de todo tipo y casi todo el tiempo. El cuidado de la fragilidad humana está entre las personas y la resolución casi siempre es colectiva. En apoyo mutuo, los humanos resolvemos juntos, entre todas las personas y para las personas. Quizás no seamos plenamente conscientes de ello y ya no importa. Insistir obsesivamente en la toma de conciencia ha sido un error al tratar de imponer a los otros, a las otras, la iluminación de una supuesta conciencia. Un descuido en la forma de interpretar a la masa, ese lugar donde somos todas y nadie. Ese concepto descalifica a una gran mayoría por enajenación y eso tiende a fragmentar entre los que se dan cuenta y los que van dormidos. Yo creo que hay que señalar que esa mirada es totalizante y fatalista. Para acompañar esta reflexión sobre lo que visibilizó el terremoto del 2017, comparto el comentario que hizo el compañero Javier Encina en el texto, recordándonos lo que es un simulacro y recordándonos esta idea de entrelazar experiencias de participación comunitaria y autogestiva de la vida cotidiana. Este otro simulacro que vamos a escuchar ahora ha sido vivenciado por Naya y sucedió en la Escuela Universitaria de Magisterio de Donostia, en la Universidad del País Vasco, hace unos poquitos años. Que Naya no tiene tantos años. Fue unos poquitos años que pudimos compartir esas vivencias, además, tanto Naya como Javier y como yo. Anda. quería compartir una experiencia que viví hace unos años en la universidad, en la escuela de magisterio. La primera vez que dejamos de lado los libros, los objetivos y dejamos de trabajar como si se tratara de una asignatura cerrada, abriendo la posibilidad de trabajar en el aula y con los compañeros sin objetivos a priori, partiendo de nuestras inquietudes, nuestras necesidades. Aquella vez fue la primera vez que, aunque estuviéramos dentro de una institución, tuvimos la oportunidad de conocer a la gente con la que compartíamos el día a día, de hablar, de conocer, de sentir, de pensar y de construir desde el disenso, ya que no todos éramos iguales. Cada uno tenía ideas distintas, pero juntas, desde las relaciones horizontales, podíamos ir haciendo lo que nos interesara e ir provocando procesos de ayuda mutua que servían para generar relaciones de autonomía y de interdependencia. Lo más interesante de este proceso es cómo entraba la alegría. ¿Cómo? Desde la construcción colectiva y compartiendo las unas con las otras todas las inquietudes, necesidades, las cosas que queríamos cambiar en la universidad, íbamos conociéndonos poco a poco y disfrutábamos del tiempo que pasábamos juntas. Nos reíamos, nos divertíamos y queríamos pasar cada vez más tiempo haciendo cosas que cambiaban nuestra forma de encontrarnos en la universidad. Dicho esto, quiero terminar con una frase. ¿Qué bien se pasaría si no se tuviera que pensar en la felicidad? Aldous Huxley, Un mundo feliz, 1932. Pues nada. Os dejamos con la música de una gente que tú conoces, yo de conozco, algo. Sí, son, bueno, por lo menos eran amigos, que son los Reincidentes. Que interpretan En la plaza de mi pueblo. Y así damos paso a Radio La Granja, que desde Zaragoza nos trae noticias de las luchas de dos colectivos, la comunidad saharaui en Aragón y Visión Trans. Que sigáis disfrutando del cadenazo. Eso, y cuando queráis nos encontraréis en alegrialibertaria.org. Abrazos, luchas y disidencias. Y besos. Y risas. Y en la plaza de mi pueblo vivo el jornalero al amo. En la plaza de mi pueblo vivo el jornalero al amo. Nuestros hijos nacerán con el puño levantado. Nuestros hijos nacerán. Escuchando el tercer cadenazo de Radios Libres contra la nueva anormalidad.